fall to the sun come. You done fell in love with a bad guy. Don't compromise my passion. Just know what you do for me, I'm doing the same for you. I don't be tripping or making mistakes. I made too many in my past. I fight for the things you believe in. I got your body and put it in driving. I got your keys in. You about to take us a vacation. I'm about to put all this bitches loving on you, baby, like it was the late 80s. When you ride on me, baby, rotate. You giving me the good shit. ¿Qué pasa con los mensajitos en esta mañana en vivo de la radio? Me anotás, quiero Lucas, dice Camila de Saladillo. También está allí participando del sorteo Romina. ¿Qué más? Carlos, ¿podrías pasar un tema de Air Supply o Rod Stewart? Dice Grady Alvear, pero como no, quiero Lucas, dice Adrián de Saladillo, compartiendo mañana juntos. Un pequeño detalle que quiero aclararle a los oyentes que nos mandan fotos de facturas de cerdo recién hechas y ponen como excusa que todavía no se secaron. No es así, porque somos expertos en secado de factura de cerdo, así que tráiganlas húmedas. Nosotros nos encargamos, somos expertos. Hemos hecho un curso acelerado con Mario Cáceres de secado de factura de cerdo. Así que tráiganlas húmedas. No las muestren y digan, no, todavía le falta. No, tráiganlas como estén. Nosotros nos encargamos, somos especialistas en secado de factura de cerdo. Tráiganlas como estén. 1, 2, 3, 4, no hay ningún problema. Pero eso de mandar las facturas de cerdo recién hechas y no, esperá que todavía le faltan. No, es muy feo. No. Lo tenemos que ir a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Pausa que tiene que ver precisamente con la actualidad. Quiero Lucas, dicen Dalma y Javier de Saladillo. ¿Cómo está el tiempo ahora? A ver, déjame ver. No, le falta todavía. Le falta. Después, no, que te hagas problema. Tráelo así. Es como si tenés un regalo que no lo envolviste. No hace falta, nosotros nos encargamos. 11:25, pausa chiquitita. Estamos con 15 de temperatura. Hay viento del este a 10 kilómetros por hora. Mañanita que se va nublando de a poquito, ¿eh? Nosotros por aquí vemos todavía una semblanza de sol, pero el pronóstico nos adelanta para la tarde la posibilidad de que caiga alguna cosita, ¿no? 65% de probabilidad de precipitaciones. Nos vamos a la pausa. Muy chiquitita la pausa y ya estamos volviendo con más. Todavía faltan las quinielas. Arranca 11:30 los sorteos. ¿Te interesa saber qué pasó con la televisión ayer? Si a alguien le interesa el rating, lo compartimos, pero hasta ahora no hay mucho interés en el rating. Pero si te interesa, lo compartimos. ¿Cómo no? Pausa y volvemos, dale. Siempre una canción, la 106. Il Nono, pizzería Restó. Más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería. Pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia. Cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano. Delivery 43-63-30 y 2344-50-45-58. El auténtico gusto de la pizza italiana.

Page Mode, esto se llama Personal Jesus. Acordate que sigue vigente el 2x1 en Es Mío, el Moreno 2826, que es la zapatería que eligen los chicos. Acaba de salir a la cabeza en la Nacional el 6298. 6298 en la Nacional. Veremos qué sucede después en la provincia de Buenos Aires. Mañana que estamos compartiendo juntos aquí en la radio y nos vamos rapidísimo a los sorteos. A ver quién se lleva los regalos. ¿Quién se lleva la recarga del matafuegos y quién se lleva el lavado del auto? Lindísimo. Bueno, tenemos pedidos, ¿eh? A ver qué pasó con el rating. Lo más visto fue Periodismo para Todos, que hizo 13.8, seguido por Susana Jiménez, que hizo 13.3, Lo Mejor de la Familia de Canal 13, 10.2, Josué 9.7 y En Qué Mano Está 7.4. Lo más visto Telefe 8.4 contra el 13.71. Nos quedamos con Bon Jovi, Naciendo de Nuevo Mañana, dale. We'll be right back.